Me llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal. Me llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal. Tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital. Que lo hallaron drogado, me comenta un amigo, y que estaba tirado a orilla de un camino, con los brazos pinchados y un pasito prendido. Porque quería volar, porque quería volar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Le pregunto a mi amigo y no puede contestar. Le anudo la garganta y en silencio se planta porque no puede hablar. Rompe llanto y llorando me dijo: loco, anda porque ese niño es tu hijo. Lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenés que ayudar. Lo tenés que ayudar y volé como él quería volar. Salí corriendo y llegué al hospital y me encontré con mi hijo en la cama, él estaba muy mal. Él estaba muy mal y lo abracé porque lo quise abrazar. Y lo besé porque lo quise besar. Lo tomé entre mis brazos y le dije: aquí está tu papá, aquí está tu papá. Desde entonces no lo puedo dejar. Desde ese día soy un padre ejemplar. Se recupera y está muy contento de tener un papá. Este tema quiero dedicárselo con mucho cariño para todos esos chicos que están pidiendo una moneda a la calle y para todos esos padres que descuidan a sus chicos. Con mucho cariño, sí, de parte de Juan y su grupo Palanque. Me llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal. Tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital. Que lo hallaron drogado, me comenta un amigo, y que estaba tirado a orilla de un camino, con los brazos pinchados, un pasito prendido. Porque quería volar, porque quería volar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Le pregunto a mi amigo y no puede contestar. Se le anudó la garganta y en silencio se planta porque no puede hablar. En llanto y llorando me dijo: loco, anda porque ese niño es tu hijo. Lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenés que ayudar. Lo tenés que ayudar. Y volé como él quería volar. Salí corriendo y llegué al hospital. Me encontré con mi hijo en la cama, él estaba muy mal. Él estaba muy mal. Y lo abracé porque lo quise abrazar. Lo besé porque lo quise besar. Lo tomé entre mis brazos y le dije: aquí está tu papá, aquí está tu papá. Y desde entonces no lo puedo dejar. Desde ese día soy un padre ejemplar. Se recupera y está muy contento de tener un papá. Papá, gracias por ser el mejor.